apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este capítulo sobre la hora aquí por Radio Splendid para todo el país. Ese es nuestro sueño y tal vez, ¿por qué no?, a través de lo que significa cabalgar en esa herramienta tecnológica sin fronteras que es el Facebook, que es Internet, llegar a distintos lugares del planeta. Es la ilusión que tenemos todos. En realidad, nuestro sueño es compartir este espacio colectivo junto a ustedes, posta de palabras sobre el puente del respeto, para que a partir de lo que significan algunas palabras nuestras, ustedes le pongan las suyas en relación a este rompecabezas disperso que es la realidad nacional. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora, hoy con una particularidad, porque la historia nos atraviesa, porque cuando usted pronuncia el nombre Malvinas, seguramente se le mueven muchas cosas internas. El dolor de aquella mentira en donde creímos, tal vez, que estábamos ganando, pero fundamentalmente que estábamos ayudando a los pibes que mayoritariamente tenían 18 años luchando contra el imperio y su principal socio, que es Gran Bretaña. Y nuestros pibes iban con fusiles de la década del 50, porque el FAL, el fusil automático liviano, el 762 con el cual hacíamos las prácticas, era el que servía para enfrentarse a los radares estadounidenses, a la tecnología de punta de los ingleses y todo aquello que significó el fenomenal heroísmo de nuestros pibes, una causa nacional manipulada y traicionada por la dictadura y, en definitiva, el desasosiego de la mayoría de nuestro pueblo. ¿Y qué pasó después con esos pibes que llegaron al continente y enseguida los militares le pusieron una frazada en la cabeza a cada uno para que no hablaran? Les hicieron firmar una especie de resguardo confidencial para no contar todo lo que sucedió en el sur, y hoy se cumplen 29 años, casi tres décadas después. La anécdota más concreta, más simple que le puedo remitir a cada uno de ustedes, es la que nos pasó a nosotros. En aquellos días, el 2 de abril de 1982, a mí me tocaba estar haciendo la instrucción militar, en lo que se conocía como el servicio militar obligatorio, que en realidad era la síntesis de tres palabras. El servicio militar obligatorio antes se llamaba colimba, corra, limpia, barra, que eran los verbos más utilizados en la jerga castrense. Lo cierto es que ese día nos levantaron a las 4 de la mañana y nos dijeron: soldados, estamos viviendo un día histórico, hemos recuperado las Islas Malvinas. Nos quedamos allí todos en silencio, entre otras cosas porque días atrás habíamos ido a tirar con los fales para saber qué tipo de puntería teníamos cada uno. No salían los tiros de los fales. Vos apuntabas, gatillabas y la munición no salía. Entonces, como yo siempre fui un estúpido, levanté la mano y digo: permiso, mi subteniente, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dice el subteniente Insúa en aquel momento. Y le digo: ¿vamos a tirarle a los ingleses con los mismos fusiles que no disparaban en estos días? ¿Para qué? Me dieron un baile de novela. Baile se decía hacer cuerpo a tierra, salto ran y demás. Me destruyeron. Me dicen: ven, traidores como él son causantes del escepticismo nacional. No sé todas las cosas que me dijeron. Lo cierto es que después nos tocó ir a recibir a los chicos que venían, los chicos iguales que nosotros. Y a esos pibes que habían ido a pelear con esos mismos fusiles, cuando llegaron acá, venían a veces sin una pierna, sin un brazo. Los mismos militares le decían: por culpa de ustedes perdimos Malvinas. Ahí nos cambió la conciencia a muchos. Por eso siempre decimos nosotros que somos la generación Malvinas Democracia. El 82-83 nos hizo ser personas distintas. Y mucho mejor a la hora de entender qué pasaba en la realidad nacional. Por eso Malvinas es muy fuerte. Porque mucha gente dio el pullover que no tenía, dio el dinero que no tenía porque supuestamente le iba a llegar a los pibes allí. 29 años después, Malvinas sigue diciendo muchas cosas de cada uno de nosotros. Natalia Palmeiro, Alejandro Weber, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Y vos sabés que, escuchando tu relato, me acuerdo, yo tenía 7 años en el 82. 7 años, un pibe. Primer grado. Sí. Y fui de los que llevamos chocolates. Mirá vos. ¿A dónde fuiste? ¿A Campo de Mayo? No, en el mismo colegio. Ah, en el colegio. Iba al colegio de La Salle de San Martín. Ajá. Que poco tiene que ver con La Salle de aquí del centro de Capital. Pero en todo La Salle, creo que hay en Santa Fe también. Sí, sí, en todo lado. De los hermanos lasallanos, recolectaban las cosas para Malvinas. Y me acuerdo puntualmente de llevarle chocolate. Claro, porque con la idea de que, con la cuestión de combatir el frío, había que llevar el chocolate. Me acuerdo de las familias en el barrio y demás. Y el ejemplo más tremendo fue cuando salimos el 4 de abril, otra vez a hacer instrucción de tiro, íbamos por el Boulevard Rondó en la ciudad de Rosario hacia el tiro federal donde entrenábamos. Entonces la gente veían los soldados y creían que todos los soldados eran los pibes de Malvinas, por ese afecto inconmensurable que tiene nuestro pueblo, por esa inocencia que tiene nuestro pueblo. Por eso es tan lindo Solo le pido a Dios, porque allí Gieco dice lo que significa la inocencia en nuestro pueblo. La inocencia es algo muy fuerte que se manipula muy fácilmente. Entonces la gente agitaba banderitas. Entonces por ahí te paraba el semáforo, en el Unimoc, como se llamaba el vehículo donde te llevan a los soldados, y me regalan una banderita. Cuando me regalan la banderita de plástico, es impresionante, porque esos detalles después te lo pones a pensar. Me llamó muchísimo la atención que la banderita argentina, en ese día de celebración de una supuesta gesta histórica, decía Made in Hong Kong. Entonces, si la banderita argentina decía Made in Hong Kong, decía, acá hay algo raro, hay algo que no funciona. Y efectivamente después comprobamos que en realidad aquellos que se decían defensores de la patria la estaban violando por todos lados y no defendían para nada a la patria. Pero después, lamentablemente después nos dimos cuenta de eso. Y vos, Natalia, ¿cuál es tu primer recuerdo de Malvinas? No, bueno, la verdad yo no viví esa época, nací 3 años después. Mirá. Pero claro, por supuesto, uno cuando le cuentan todo lo que vivió, todo lo que vivieron los chicos, los jóvenes, como ajá, vos en su momento. Sí, sí. Obviamente es como un sentimiento escalofriante de todo lo que pasaron, ¿no? Aparte de todas las películas que hay. Yo me acuerdo de haber visto una película, ahora no recuerdo bien el nombre, pero sé que trabaja Gastón Pauls. Ah, Iluminados por el Fuego. Iluminados por el Fuego, de Esteban. Iluminados por el Fuego. Y es terrible. Ahí te muestran bien todo lo que pasaron. La verdad que es impresionante todo lo que pasaron. La primera versión que se hizo sobre Malvinas, con lo que dice Natalia, es aquello de los chicos de la guerra, ¿te acordás? Claro. En donde terminaba con la imagen de los veteranos de Malvinas haciendo agitar la bandera y demás, pero que tenía una visión también recortada. Iluminados por el Fuego tiene una visión mucho más completa de lo que pasó. Muy crudo. Sí, hecho sobre todo muy respetable porque lo hizo Edgardo Esteban, justamente un periodista muy reconocido hoy, pero que fue excombatiente. Exactamente, que fue combatiente. Estuvo ahí mismo, por lo cual, digamos, quitarle veracidad o digo, por eso creo que la crudeza se refleja tal cual fue. A mí me parece que es interesante pensar Malvinas porque además es pensar el rol del ejército en una sociedad como la Argentina y en América Latina. Porque el ejército sanmartiniano, aquel que peleaba contra el invasor en serio, dejó de ser cuando Juan Pablo Riggeri asume la comandancia del ejército en los tiempos de Roca, del tipo de que está en el billete de 100 pesos, y allí el ejército dice, ya no más enemigos externos, ahora el enemigo está adentro. Por eso fue la masacre y el saqueo de los pueblos originarios. Toda una definición. Claro, la masacre y el saqueo al Partido Federal, que eran los gauchos, la masacre y el saqueo a los inmigrantes que se habían organizado en sindicatos. Por eso es tan interesante ver eso, porque después lo que vos ves en Iluminados por el Fuego cuando castigan a los pibes, es en realidad a lo que realmente estaba entrenado el militar argentino, a castigar, estaquear y torturar a los hermanos. Por eso hoy tenemos casi 100 causas de violaciones a los derechos humanos presentados por soldados argentinos contra oficiales argentinos. Y la mayoría de ellos vienen de la provincia de Santa Fe y la provincia de Corrientes, porque entre las dos provincias fue la mayoría de los soldados que se llevó a Malvinas. Tenemos 649 muertos en Malvinas, 326 en las islas y 323 en lo que significa el hundimiento del ARA General Belgrano. Pero tenemos casi 400 suicidios, con lo cual da la sensación que matamos más soldados de Malvinas nosotros los argentinos por indiferencia que los ingleses. Y los que seguimos matando también, ¿no? Sin porque dudas. Hablábamos recién fuera del micrófono de el escepticismo que tiene la sociedad argentina frente a los excombatientes, ¿no? Uno los ve pidiendo por los trenes, reclamando en la Plaza Congreso. Ninguno de esos reclamos ha sido legitimado, ha sido reconocido en ningún momento. Y en especial porque se escuchan voces de que ponen en duda de que hayan estado. Y en realidad nunca se reconoció nada para los veteranos. No, nunca se reconoció nada. Y a distancia. La primera pensión que saca Menem es antes de irse, en el 98. 16 años. Por eso se genera todo esto que decimos de la cantidad de suicidios de chicos de Malvinas. Vos sabés que esta semana tuve posibilidad de leer un gran artículo de Ezequiel Fernández Moore en La Nación, donde cuenta la historia de Osvaldo Ardiles, que en ese momento era una estrella del fútbol mundial y especialmente del fútbol británico. Venía estaba a ser jugando de, en el Tottenham en el con Tottenham. Villa. Exactamente. Bueno, Ardiles, cuando vuelve a Inglaterra a jugar, le resultaba muy difícil jugar. Porque su primo era un aviador que lo había derribado un combatiente inglés. Mirá. El primo de Osvaldo Ardiles murió en la Guerra de Malvinas, José Luis Ardiles. Ah, impresionante esa historia. Entonces, él era muy querido como jugador en Inglaterra. Era un mega ídolo. Sí, sí, en ese momento era un ídolo. Un ídolo. Y dicen, hay una anécdota muy buena que a raíz de eso cuenta la historia Ezequiel Fernández Moore, que uno de los arqueros del Tottenham, Woodbridge, creo que era algo así, no me acuerdo bien en este momento el nombre y apellido. Cuando vuelve Ardiles después de Malvinas, lo bromea y hasta le hace una acepción despectiva, como diciendo Falklands, algún término así, que no recuerdo bien en este momento. Y que Ardiles se va de Inglaterra y cuando vuelve, ya como entrenador, muchos años después, el arquero que quedaba en ese equipo al que vuelve era el arquero que le había hecho en la cancha este gesto. Impresionante. Las parábolas de la historia particular de Ardiles vinculado a la historia grande. Pero puntualmente dicen que Ardiles nunca se pudo reponer al volver a Inglaterra después de la Guerra de Malvinas porque perdió a su primo. Un primo que se había criado prácticamente con él. Y él, ellos muestran el paralelismo con Julio Villa. Que Villa se volvió a readaptar más allá de ser argentino y del enfrentamiento que en ese momento había, pero Ardiles nunca pudo superar la historia de su primo. Le costó muchísimo su regreso a Inglaterra. Historia impactante es en este caso de gente famosa y con mucha inteligencia y mucha sensibilidad, porque Ardiles tiene las dos cosas. Y también lo otro, nosotros tenemos que el 70% de la muchachada que fue a Malvinas está desocupada. 70% de gente de mi generación, es decir, entre los 48 y los 50 años. El 70% desocupados. En plena etapa productiva, aparte. Absolutamente. Digo, en la mejor. En época de madurez, en donde además lo necesitas. Con lo cual se confirma esto que vos decís. ¿Y esos números son actuales? Actuales. Bueno, porque intuyo que esos números deben venir de hace 10 años mínimo. Sí, sí, a veces más, porque además, te insisto, la cuestión de la primera pensión llegó recién en el año 1998, 16 años después. Y otro dato más que tiene que ver con la hipocresía nuestra. Siempre los aplauden a los muchachos de Malvinas, o para un día como hoy, 2 de abril, o para el desfile del Día de la Bandera en Rosario, que es el 20 de junio. Ahora, los otros 363 días, no hay gesta, no hay reconocimiento, no hay héroes. Es muy fuerte lo que pasa con Malvinas. Y hay muchísimas historias, algunas se pueden contar, otras probablemente usted la tiene alojada en el interior de cada uno. Lo cierto es que Malvinas también remite al presente, porque ¿qué estamos discutiendo cuando discutimos hoy Malvinas? Soberanía, recursos naturales, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con el mar argentino? ¿Qué pasa con las propiedades inglesas acá en la Argentina, Ale? Vos sabés, Nati, que el otro día estaba leyendo que lo primero que hizo Margaret Thatcher, esto no lo sabía, lo primero que hace Margaret Thatcher en Inglaterra cuando Malvinas es tomada por los argentinos, saca todos los fondos argentinos, nacionaliza los fondos argentinos y los elimina totalmente como potestad de los argentinos. Jamás la Argentina hizo eso. Jamás hizo eso la Argentina. Estamos hablando de un gobierno conservador, al cual por supuesto repudiamos como era el gobierno de Margaret Thatcher, pero digo, ¿qué gesto de verdad? Nosotros jamás tocamos una sola propiedad de los ingleses en territorio argentino. Y bueno, me parece que es también una pieza para pensar en el presente. ¿Cuántas cosas en manos extranjeras hay hoy en la Argentina 29 años después de Malvinas. Bueno, una de, la mayor empresa que explote, que explora hoy el petróleo en el área de Malvinas es el grupo Bridas, de los Bulgaroni. De los Bulgaroni. Mm. En, o sea, sociedad. Bueno, ¿vos sabés quiénes son los socios de Bulgaroni? ¿Quiénes son? La British Petroleum. Claro. Mirá qué nombre, ni más ni menos. La British Petroleum, son los socios de Bulgaroni. Sí, vamos a decir una mala palabra en el principio del programa. Rivadavia está vivo. Esta es la mala palabra que decimos. Con lo cual, 29 años después de Malvinas, también la aquí aparecen algunas imágenes por distintas cadenas televisivas sobre Malvinas. Esta es la primera convocatoria a ustedes, a nuestros oyentes, porque, insisto, Malvinas dice mucho al interior de cada uno de nosotros, saca rebotes íntimos en cada uno de nosotros. Si usted quiere, lo puede compartir con nosotros. ¿A través de qué número, Nati? Llamando al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y vamos con los puentes tecnológicos, si le parece. Pero, por supuesto, tenemos Facebook. Bien. Nos buscan como Sobre la Hora. Ahí publican en nuestro muro, ven nuestras fotos, un montón de cosas más que pueden hacer. Mira, también chatear. A mí me chatear. Da vergüenza mirar fotos. Ay, sí, eso me llamó mucho la atención. Sí. ¿Por qué le da vergüenza? Si la gente justamente publica para que usted lo vea. Porque a mí me parece que igualmente suele ser un exceso de intimidad, y pero se justifica cuando te publican, por ejemplo, sobrinas. Como claro, es el caso suyo. Exacto. Bueno, y si no, vía Twitter nos buscan como... ¿Ah, sí, tenemos Twitter? Claro, arroba SLH Radio. Radio. Ahí está, SLH Radio. ¿Y eso cómo se lee, el Twitter? ¿A dónde llega? No, no, el mensaje en que este, puede mandar en este caso, en nosotros sí generamos un mensaje que llegan a todos los que nos siguen. Ah, mira. Ustedes buscan en el buscador SLH sí, Radio, sí, que es Sobre la Hora, y de ahí van a poder seguirnos todo el material, las definiciones, los datos, todo lo que vayamos nosotros cargando. Mirá respecto del programa. Y déjame decirte, porque sí, ya en Facebook, en la página de Sobre la Hora, está Unidad Popular de Mar del Plata, que ya ha cargado un video muy lindo que dice homenaje a los chicos de la Guerra de Malvinas. Mira qué bueno, un abrazo muy grande a los compañeros y a las compañeras del Mar del Plata, que además todavía deben estar viviendo los ecos del Congreso de la CTA. Exactamente. Así que un abrazo muy, pero muy grande para ellos. Les quiero contar que en este sábado vamos a tener la posibilidad de hablar, si todo sale bien, por lo menos este es el laburo de la producción, que es bellísimo y que siempre hay que destacar, con Marcelo Rosasco, que es periodista y excombatiente de Malvinas. Vamos a tratar de charlar las vísceras de la sociedad, como siempre decimos nosotros, que son las que se expresan detrás de los números, con este brillante economista y joven que es Tomás Raffo. Vamos a hablar con la diputada nacional de Proyecto Sur, Liliana Parada, sobre la definición de la fecha. Por fin definió Macri la fecha para elecciones en Buenos Aires. Sí, es buenísimo, una puntería fantástica, porque la primera vuelta la hace encima de la Copa Davis, que se va a jugar en el Parque Roca. Y la segunda, el balotaje, coincide con las vacaciones de invierno. Muy bien, Macri. Genial, muy bien. Muy bien, Macri. No, nada improvisado, ¿eh? No. El señor Mauricio. Jorge Ceballos va a estar hablando con nosotros, es precandidato a intendente de La Matanza por el Movimiento Libres del Sur. Y además, por supuesto, habla de un multitudinario acto en La Ferrere junto a Victoria Donda y Víctor de Genaro. Ayer estuvieron recorriendo juntos todo el partido, gran parte del partido de La Matanza, así que vamos a estar hablando con Ceballos de ese tema. Además, tenemos nuevas secciones aquí sobre la hora. Vamos a estar hablando de la Argentina de verdad, aquella que se expresa en el mapa, pero que generalmente no sabemos cuál es la voz que tiene. Vamos a hablar de las provincias y va a estar charlando con nosotros el compañero Jorge Coqui Duarte, el secretario general de la CTA de Misiones, esa península que se hunde en ese coloso verde que es el Brasil y el Paraguay. Así que bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Vamos a ir de la mano de nuestro comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Eduardo Aguirre. Vamos a ir con el primer tema musical de la mañana de este sábado. Acuérdese, puente de palabras basado en el respeto. Nosotros tenemos nuestras postales, ustedes de las suyas. Comuníquese con nosotros al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Cuando no recuerdo recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Veinticuatro minutos después de las 8 de la mañana, quien quiera oír que oiga, la letra es de Lito Nevia, aunque dicen que en realidad la letra es una síntesis de muchísimas frases de los distintos discursos de Evita, y se hizo esto, entre otras cosas, para una de las versiones de las historias de Evita. En este caso, cantaba Lito Nevia, Silvina Garré, entre otros, en este hermoso tema que tiene que ver con esto, Malvinas en la presencia íntima en cada uno de nosotros. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. 25 minutos después de las 8 de la mañana, seguimos haciendo Sobre la Hora por Radio Splendid, y como dijimos, el capítulo de Malvinas sigue abierto en cada uno de nosotros y también debe tener relaciones con el presente, la presencia extranjera en nuestro país, el manejo de los recursos naturales, muchas cosas se despiertan a través de Malvinas. Y dijimos, a través de una sugerencia de nuestro querido Mauro Federico, que una de las voces más autorizadas para charlar con nosotros del tema, 29 años después, a mí me impacta la cifra, porque los que estuvimos allí haciendo la colimba en aquellos días, realmente es impactante. es Marcelo Rosasco, periodista y excombatiente. Marcelo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, gracias por haberme llamado y convocado. Marcelo, ¿qué es lo que primero te despierta 29 años después de Malvinas? Bueno, es una sensación muy rara el día. Yo te escuchaba recién y parece que no, pero a pesar de que uno a veces quiera como tomar distancia, ¿no? Porque pasan los años, uno se vuelve más grande y parece alejarse un poquito hasta el recuerdo, hay una sensación imborrable, ¿no? De todos los que estuvimos allá, de lo que significó haber participado de ese hecho, de ese acontecimiento. Y en situaciones como estas, en las que uno escucha, por ejemplo, lo que estabas diciendo vos antes de del llamado y lo que se va descubriendo de a poquito, por suerte, como una especie de despertar, ¿no?, de cierta parte de esta sociedad respecto de Malvinas, lo que me sigue doliendo es, si se quiere, la impunidad, ¿no? La impunidad que hay respecto de los culpables, de los responsables, de todo lo que se generó alrededor de Malvinas hace 29 años y que todavía, lamentablemente, como producto de una lenta pero no casual desmalvinización, se ha ido incorporando o haciendo mella en la sociedad. Sin duda, si esa desmalvinización, en casos como el tuyo, contanos, vos estuviste en las islas, estuviste combatiendo. Sí, yo estuve desde el 10 de abril, llegué y estuve hasta la rendición. Así que son 64 días, casi 65 que estuve. Estuve en Puerto Argentino, en lo que vendría a haber sido una especie de zona de defensa de lo que era el casco urbano de la ciudad, apostado en una sección del Regimiento 3, donde yo hice la colimba. ¿Regimiento 3 del de la tablada? Exactamente, el Regimiento 3 de la tablada. En la compañía Comando, más específicamente en Plana Mayor. Y bueno, sí, el recuerdo, como te decía antes, el recuerdo sigue vivo a partir de que se confunde Malvinas, o más que se confunde, porque no sería justo hablar de la no reivindicación de lo que significan las Malvinas para la Argentina, los derechos históricos que tiene nuestro país, pero cuando hablo de desmalvinización y hablo de esa impunidad en que se ha sido muy inteligente durante mucho tiempo en este país para desviar cuál es el verdadero eje, ¿no? La búsqueda de los responsables y de tratar de ponerle nombre y apellido a un montón de gente que planificó esto como una treta más, como un ardid más para darle vida a una dictadura que ya estaba languideciendo y que finalmente, aunque parezca hasta contradictorio, ¿no? Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, terminó siendo el golpe de muerte para la dictadura. Así es. Marcelo, cuando volviste, el regreso al territorio, porque me acordaba de los relatos de muchos chicos, sí. Y aparte yo los vi regresar, vi cómo los trataban. A mí me tocó, para colmo, el comando del segundo cuerpo de ejército. Rosario. Habían salido la mayoría de los que fueron a combatir. Vi el desprecio y todas estas cuestiones que vos contás. ¿Cómo lo viviste vos personalmente el regreso? Cuando volvés acá, ¿pudiste recuperar una vida con ese adjetivo tan raro que es normal? La verdad me costó. Quizás porque yo tenía una película en la cabeza que me había construido, que nos habíamos construido mientras estábamos allá, que tenía que ver, bueno, con aquello que el ser humano muchas veces saca de donde no sabe, que son mecanismos de supervivencia capaces de hacerlo impenetrable. Pero cuando volvés a la realidad, como decías vos, a lo que es la vida normal, entre comillas, yo me encontré con que no tenía lugar en esta sociedad, yo como tantos otros compañeros. Y con esto me refiero básicamente a no entender qué es lo que estaba pasando acá. Veníamos de una guerra, veníamos de un combate prácticamente cuerpo a cuerpo de días. Estoy hablando de un término de una semana, Y la gente que te trataba como si hubieses venido de jugar un mundial de fútbol. Bueno, paralelamente se estaba jugando el mundial del 82 en España en esa España, época. Claro. Y ojo, no hablo de maltrato en mi caso particular, no hablo de, si se quiere, indiferencia, pero sí hablo de como si hubiésemos estado en una sintonía completamente distinta, opuesta, y el trato que se nos daba era precisamente ese. Bueno, contame cómo fue que le bajaron un avión, contame, o sea, como que no había una especie, o como que no hubo, mejor dicho, una comprensión, una contención que pudiera ser, por ejemplo, que con el tiempo no pasara lo que vos mismo contabas de las muertes por estrés postraumático, por falta de inserción en la sociedad, y que en gran parte todavía, lamentablemente, lo estamos pagando. Sí, sí, además, lamentablemente, cada dos por tres lees alguna noticia que tiene que ver con un sobreviviente de Malvinas. Que no es casual, quiero, digamos, me permito dejarlo en claro, remarcarlo, no es casual, no es que mueren gente de nuestra generación que estuvieron en Malvinas de casualidad, o sea, hay todo un combo detrás de eso, digo porque tengo compañeros a los que les pasa, a mí a veces atravieso problemas o problemáticas vinculadas a cuestiones que tienen que ver también con no haber encontrado un lugar o una forma de canalizar quizás, ¿no? De una manera adecuada, correcta, el haber estado en un conflicto como ese. Marcelo, yo estaba pensando, si a vos te pasó todas estas cosas o te siguen pasando, vos tuviste la suerte de poder desarrollar tu carrera, tu profesión, tu pasión. Sí. ¿Cuánta gente que no lo pudo haber desarrollado? Y entonces, ¿con cuántas menos herramientas se encontraron con esto de un no lugar, como vos decís? Sí, sí, sí, absolutamente. Y también, bueno... Esto no es para minimizar lo que te pasó, pero digo que hay diferencia con algunos otros que no pudieron desarrollarse. Por supuesto, y también, bueno, aclaro que yo no entré en combate. Sí, bueno, recibí fuego los últimos tres días cuando llegó el avance final sobre la ciudad, bueno, participé de la resistencia, lo que se llamó, pero digamos, no tuve esa posibilidad de entrar en combate cuerpo a cuerpo, como sí lo hicieron muchos chicos que conocí, que digamos, de los que recogí testimonio, y también, bueno, siempre digo que tuve la suerte de que me salvó la contención que yo tenía previamente al conflicto de mi familia, y también, bueno, el haber tenido una formación que en ese entonces ya era universitaria, que me permitió, bueno, armar una estructura de defensa, que siempre lo digo, me permitió salir adelante, y bueno, y que a muchos chicos también, pero que muchos otros, sobre todo los chicos que venían de lugares completamente inhóspitos para lo que significa las condiciones en las que tuvieron que ir a pelear a Malvinas, ¿sabes? Los chicos del norte del país, de Corrientes, sí, sí, del norte de Santa Fe, de Misiones, de Formosa, que bueno, fueron, podríamos decir, absolutamente extrapolados de su lugar y terminaron pagando consecuencias mucho peores. Uh-huh. Marcelo, ¿qué tipo de trabajo hiciste sobre Malvinas con esto de los testimonios? ¿Hiciste libros, documentales? No, hice... es una deuda pendiente que tengo realmente. Ah, mira. Y estoy viendo si para el año que viene, cuando se cumpla un número redondo, sobre todo porque estoy juntando testimonios y estoy, bueno, averiguando algunas historias que me interesan y que por lo menos hasta ahora no las vi reflejadas en material, ya sea fílmico o gráfico. Pero sí, tengo la suerte de tener testimonios, historias, anécdotas, y también para mí sería cumplir una deuda pendiente, ¿no? Como la de volver, cuanto más no sea para ver qué es lo que me pasa a mí con eso, ¿no? Y como una forma quizás de cerrar una etapa para mí dolorosísima de mi pasado, que me marcó, por supuesto, que me hizo crecer de golpe. Pero bueno, animándome de a poquito a tratar de plasmar en algo que pueda ser testimonial para las generaciones que vienen, sobre todo, ¿no? Que son las que no nacieron cuando se produjo el conflicto y que, bueno, que hoy lo ven a través de los testimonios de los que sobrevivimos y de los libros. Sin dudas. Marcelo, ¿vos volverías a Malvinas? Esta pregunta que siempre se hace. Sí, yo a pelear no, ¿eh? No, volvería, porque como te dije recién, tengo ganas, digamos, de cerrar de esa parte de la historia. Exactamente, de cerrar una parte dolorosa de mi historia, de mi vida, y también como una forma de recuperar testimonialmente una vivencia desde otro lugar, ¿no? Con mucho más años, con una vida, por suerte, reconstruida a partir de eso, y también porque tengo la intriga de saber qué me pasa, ¿no? Qué me pasaría de verme de nuevo ahí, en un lugar en el que, bueno, pasé de todo. Pasé hambre, pasé frío, pasé mucha angustia, pasé incertidumbre, estuve, obviamente, en situaciones límites, y bueno, ver de qué manera pude cerrar eso, de alguna forma. Y la última, Marcelo. 35 años después, ¿cómo plantearías desde el periodismo político el tema Malvinas? ¿Qué es lo que te interesa hoy hablar de Malvinas? Sinceramente, lo que me interesa hablar desde hace tiempo, no solamente desde hoy, hacer una campaña o tendiente, digamos, a desenmascarar, a culpabilizar y a encontrar a los responsables de todo lo que ocurrió desde los comienzos hasta las consecuencias. Me parece que ese es el capítulo que todavía quedó abierto, que muchas veces confunde porque se ha sentimentalizado un poquito o demasiado la cuestión, entonces con la historia esta de que fue una causa nacional, de que fue una lucha contra el imperialismo, se lo ha hasta futbolizada la cuestión Malvinas. Sí, y sí, se ha hecho muy poco hincapié en que se cometieron crímenes de guerra de parte de las propias tropas argentinas, se ha menospreciado el valor del soldado argentino tratándoselo muy mal, tratándoselo como se lo trataba acá en la colimba, se ha permitido que mucha gente volviera de allá, gente con capacidad de mando, gente con al mando de tropas que en la batalla han desaparecido, bueno, y una serie de cuestiones que, bueno, son, insisto, la gran deuda que tiene el Estado argentino con Malvinas, con los que estuvieron allá, y sobre todo con esta sociedad que está emergiendo ahora generacionalmente, que no puede ni debe quedarse en función de que la memoria precisamente tiene que ser lo más amplia y abierta posible, solamente con el relato de los victoriosos o de los de las pseudo víctimas que de alguna manera se arrogan el derecho de hablar, de seguir hablando de volveremos, de que triunfaremos, de que la recuperaremos como sea, ¿no? Me parece muy buena la reflexión que haces, porque además evidentemente también falta en esto memoria, verdad y justicia. Absolutamente. Haces muy bien en marcarlo. Así que te agradecemos muchísimo este aporte, Marcelo, a 29 años de Malvinas, y ojalá que el año que viene estaremos presentando entonces tu libro, documental. Espero. Espero que esta conversación sea el puntapié inicial y también definitivo para que le dé forma a eso que tengo dando vuelta por la cabeza. Un abrazo muy grande, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme convocado y les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Marcelo Rosasco, periodista y excombatiente de Malvinas, la verdad que en serio nos ayudó a reflexionar, como bien dice aquí la gacetilla de nuestro programa. En su pozo de combate, hambriento y muerto de frío, el soldado Edgardo Esteban quiso escuchar el debut de la Argentina en España 82. Debutan los campeones, hoy es un día histórico, decía el Gordo Muñoz por Radio Rivadavia. Nosotros nos estábamos matando y él decía que era un día histórico para la nación, decía el colimba Rodolfo Carrizo. Una onda expansiva hizo volar metro y medio a Edgardo Esteban. Marcelo Rosasco escuchó el gol de Bélgica en pleno combate cuerpo a cuerpo en Montelondon. El 14, Esteban y otros soldados, hartos de sus oficiales, comieron gallinas robadas y jugaron un picado con los cascos de postes. Una escena reflejada en el film Iluminados por el Fuego. Para el partido siguiente, 4-1 del triunfo de la Argentina ante Hungría, los soldados argentinos ya eran prisioneros en el buque británico Canberra. Se excitaron tanto cuando por el altavoz se informó el resultado del partido que los británicos apuntaron con sus armas creyendo que era una sublevación. Las Malvinas eran otra vez las Falklands. Se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. No hay mal que no venga al hombre. menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Cuarenta y seis minutos después de las 8 de la mañana escuchábamos La Isla de la Buena Memoria, Alejandro Lerner. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Cuarenta y siete minutos después de las 8 seguimos aquí Sobre la Hora. Acuérdese que este es un programa que es una construcción colectiva. Está Sol Frontini, Rama Lorenzo, Noelia Pisano, Natalia Palmeiro, Alejandro Weber, don Mauro Federico, que ayer cumplió años y le mandamos un abrazo muy pero muy grande, y un abrazo aún más grande para su mamá, que se está recuperando de un golpazo que se dio en las últimas horas. Así que un abrazo muy pero muy grande para ellos, y por supuesto el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, como siempre decimos, que es Eduardo Aguirre. Gracias a ustedes que nos llaman al 4535-5900 y nos dicen mensajes como esto que Natalia ya comparte con nosotros. Llamó Héctor de Don Bosco, dice: Rosas les ofreció en venta las Malvinas a los ingleses y ellos se mataron de risa. Claro, porque ya lo habían tenido. Está en 1833. Claro. Acuérdense que hay dos periodos de Rosas. Asume el poder de 1830 a 1833, ahí es cuando entran los ingleses en Malvinas, está el gobernador Barnett, y después tiene suma de poder Rosas de 1835 a 1852. Uh-huh. Así que los ingleses ya estaban ahí, se deben haber matado de risa por eso. Claro. Y sigue: los ingleses nos tienen que devolver las Malvinas y nosotros le tenemos que dar la isla Martín García a los uruguayos. Mira vos. Déjame meterme en Facebook un poquito, Carlos y Nati. Alejandro Garzón escribe y publica en Facebook desde la querida Santa Cruz. Hoy 2 de abril, por FM Abril, justamente 105.7, la ciudad de Río Gallegos. En directo desde Buenos Aires sale el programa Sobre la Hora. Mandamos un gran abrazo a todos los compañeros santacruceños. Y luego, por la misma FM de Río Gallegos, de 12 a 14, vuelve al aire nuestro programa CTA en Movimiento, con Olga Reynoso y Alfonso Lobo. Nos cuenta desde Santa Cruz nuestro compañero Alejandro Garzón. Además, Alfonso Lobo, con semejante nombre de radioteatro, debe ser un fenómeno Alfonso Lobo haciendo radio allí en Santa Cruz. Pero bueno, todo un gran augurio, un fuerte abrazo desde Buenos Aires para CTA en Movimiento, que vuelve hoy al aire de FM Abril de Río Gallegos. Pero cómo no, el cielo más maravilloso en mi vida lo vi en Santa Cruz. Pocas veces se pueden ver un cielo con tantas estrellas. Ay, qué lindo. Como en Santa Cruz. Es algo fascinante, Nati, es algo fascinante. No sé si les ha pasado últimamente, pero traten de ver el cielo por encima de la copa de algún árbol alto. A mí me pasó, es muy lindo. A mí me pasó estando en Ushuaia. Mira, no, debe ser impresionante. Contra la bahía del Río Grande, impresionante. Sí. Canal de Bigle a un lado, toda la costa de la ciudad recortada con luces. Una maravilla. Impresionante, una postal. Ahí en el glaciar Perito Moreno. Yo llegué de mochilero al glaciar, después de Malvinas fue justamente. Hasta las ardillas se te acercan. Yo nunca había visto una ardilla más allá del dibujito de Bambi. Y yo estaba haciendo fuego, y por ahí siento un ruidito al lado. Y una ardilla, como de los dibujitos, no lo podía creer. Y después el cielo allí, es una cosa increíble, realmente fascinante. Así que un abrazo muy grande a toda la gente de Santa Cruz, que tiene esa fuerza que viene de la propia naturaleza. Así que un abrazo para ellos. Más llamados: Marcelo de Morón. Por las cosas del destino, no fui a Malvinas, soy clase 63. Es igual que yo. Qué frágil tenemos la memoria los argentinos. El 30 de marzo pedíamos elecciones en la plaza y nos reprimieron matando a Dalmiro Flores. Claro. Y tres días después se festejaba la toma de las islas. Así es, pero con una característica, porque esto es muy interesante. como recién decía nuestro amigo Marcelo Rosasco, esto de la causa nacional y demás, se utilizó eso, claro que se utilizó, y la gente celebraba eso, porque celebraba la vieja causa nacional de la recuperación de Malvinas. Pero había un cartel impresionante que decía, Malvinas sí, dictadura no. Y esto es muy interesante porque no todo tuvo que ver, en todo caso, con la desmemoria, como dice nuestro amigo. Yo coincido en el fondo de lo que él marca, de esa contradicción. Pero hay que saber que en esa plaza, cuando Galtieri sale a hablar y dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, hay aplauso, tiene que ver con esa cuestión de la cultura futbolera que decía Marcelo. Pero cuando él dice, cuando Galtieri dice, nosotros, el gobierno, lo silban, se escucha. Con lo cual quedaba claro que Malvinas era otra historia. Estaba bien, pero no me hablen de gobierno, no me hablen de la dictadura, eso también estaba presente. Porque así son los sentimientos contradictorios cuando estás además en una dictadura, con lo cual información no hay, claro. Está totalmente falsificada. Claro. Así que viene muy bien. ¿Cuántas cosas hay que profundizar sobre Malvinas? Volvemos al Facebook, compromiso con las bases de UDPM desde Misiones. Desde Misiones, mirá, hoy vamos a tener un informe de Misiones justamente. Exactamente, publican en Facebook, dos fechas emotivas casi juntas. Malvinas el 2 de abril y el 4 de abril Carlos Fuente Alba. Así es. El mejor homenaje es mantener la lucha docente. Cuatro años de Fuente Alba, 4 años en impunidad total. Y están anunciando que el jueves 7, el jueves de esta semana, llevamos nuestros reclamos a las rutas, entregamos folleto automovilista para compartir nuestras inquietudes desde Misiones. Muy bueno, un abrazo muy grande. Diga, Nati. Roberto de Avellaneda también llamó para Carlos. Sí. ¿Los argentinos somos inocentes o hipócritas en relación a Malvinas? ¡Fua! ¡Qué pedazo de pregunta! Da la sensación que las definiciones tajantes sobre la generalidad no es bueno. Y aparte, no todos los argentinos somos iguales, ni mucho menos. Yo creo que hay de todo. Hay mucho de hipocresía y mucho de inocencia. En un primer momento creo que la inocencia en serio fue muy grande. Esto que contaba Alejandro, lo que contaba Marcelo, esta cuestión de dar todo, de dar cadenitas de oro, de dar el único pullover que se tenía. Eso tiene que ver con el buen sentimiento, con la inocencia trampeada. Después sí creo que hay hipocresía cuando se comienza a olvidar Malvinas y solamente se lo recuerda el 2 de abril y el 20 de junio en el desfile del Día de la Bandera. Ahí sí creo que, me parece que ahí hay algo que nos está fallando. Estos son los mensajes que nos hacen llegar ustedes a través del 4535-5900. Beatriz de Recoleta, en la única justicia que podemos creer es en la justicia divina. Los poderes judiciales nacionales y provinciales solo producen injusticias e inseguridades en todos los órdenes y asignaturas. El nuevo gobierno, con nueva gente, debería fundar los poderes judiciales con fiscales y jueces sabios, valientes, reconocidos y elegidos directamente por sus vecinos. ¿Qué tal lo que dice Beatriz de Recoleta? ¿Algo de los supuestos emisarios de Dios en la Tierra en relación a Malvinas? El domingo ese, después de Malvinas, de la recuperación de Malvinas, yo estaba en vano ahí, estaba todo destruido, con la ropa destruida de la colimba, del servicio militar, y me dice un sacerdote, ¿no quiere oficiar usted de monaguillo? Y yo, bueno, dele. Estaba recontra aburrido, voy. Y el cura dice, bueno, vamos a apurar la misa porque me tengo que ir a comer con un grupo de empresarios, dijo el cura. Mirá qué ejemplo cristiano el tipo. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Milotic se llamaba, el edecán de los milicos allí en Fray Luis Beltrán. Se tenía que ir a comer con los empresarios, entonces nos dejaba rápidamente a los colimbas, que además estábamos en medio de lo que significaba la guerra de Malvinas. Por eso lo de Beatriz es interesante, para pensar que no todos tampoco los que hablan a favor de Dios tienen que ver efectivamente con lo que uno cree que debería ser el poder divino. Te contaba hoy más temprano, porque justamente una anécdota personal con el tema de la colimba. Yo soy clase 75, es la última clase que hizo la colimba, el servicio militar obligatorio. Y me habían citado 8.44, había sacado. Estaba, pero, hasta la manija. Astronauta. No sabía si me iba a la luna. A la luna. Bueno, y había cambiado el domicilio justo, entonces la carta no me llegaba. Yo me me hice el boludo, básicamente. Y llegó un momento en que me tenía que presentar, porque si no, bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero estaba el castigo, ¿viste? Entonces, el 6 de abril, que es esta semana justamente, era mi cumpleaños. Y yo dije, bueno, la estiro hasta mi cumpleaños y después veo. Tenía el pelo largo, no me lo quería cortar. ¿Y qué pasó? Festejé mi cumpleaños el 6, dormí el 7 y el 7 me presenté. Me presenté el regimiento allá de Ciudadela, donde nos tocaba los que somos de provincia de Buenos Aires. Ajá. Me presenté y demás. Y mirá lo que son las paradojas, que después con el tiempo apareció el soldado... El cuerpo del soldado Carrasco. Carrasco muerto, y se supo que justamente se encontró el cuerpo, el cadáver de Carrasco, el 6 de abril. Mirá vos, y ahí comenzó lo que fue el final del servicio militar. Exactamente. Menem lo hizo. Hay que decir que Menem lo hizo con aquello de eliminar el servicio militar y ganó, entre otras cosas, la reelección del año 95. Fue impresionante eso. Impresionante esa manipulación de lo que significaba el voto joven a partir de eso. Mirá qué historia. Así que no hiciste la colimba. No, estuve 15 días, creo. Y después ya... Porque entre que se supo el proceso, se buscó, se investigó todo, fue la última... La última camada que hicimos el servicio militar. Claro, y ahí después... aprendías en la colimba la clase de basura que era el ejército. Exactamente. El tamaño. Yo les cuento una anécdota porque es impresionante. Yo siempre las cuento en las charlas, no lo pueden creer. Me hacían cuidar el mástil del comando del segundo cuerpo de ejército. El mástil del comando del segundo cuerpo de ejército. A mí me habían dicho, yo era policía militar. Entonces tenía una palangana blanca, porque era un casco blanco que decía PM. Palangana por el tamaño de mi cabeza. Una palangana blanca. Pero esto del tamaño de la cabeza no es broma. Usted sabe que no había casco para mí. ¿En serio? Entonces usaba siempre birrete. Una cosa ridícula, pero tiene que ver conmigo. Tenía una palangana blanca, policía militar, y me dice el teniente coronel Maranguelo en aquel momento, soldado, cuídese porque de la calle 9 de julio puede ingresar una célula subversiva. Usted tiene que estar atento permanentemente para repeler la agresión apátrida y marxista. Y entonces le digo al teniente coronel Maranguelo, usted ya estaba podrido, los odiaba profundamente. Y entonces le digo, va a ser difícil, mi teniente coronel. ¿Por qué dice eso, soldado? ¿No tiene agallas, acaso? Digo, no sé si tengo agallas, pero mire lo que tengo. Y saco lo que me habían dado en una cartuchera blanca que tenías que siempre... repintar con pomada blanca, saco, desenfundo la pistola de madera. Me habían dado una pistola de madera. Entonces le digo, teniente coronel, ¿qué hago con la pistola de madera si me ataca una célula subversiva, apátrida y marxista? Y entonces me dice, soldado, no se haga problema, con eso le va a alcanzar para oponerse al enemigo. Yo creí que le... Con esa locura. Esa locura de un teniente coronel, estoy hablando de un oficial de rango altísimo, que después se recicló y fue jefe de una agencia de seguridad privada hasta el día de la fecha. Igual te digo, tenías muchas agallas como para enfrentarte o quizás responderle. No, pero vivía preso, Nati. Suponete, la colimba duraba un año, yo hice un año y medio de colimba. Fui en la última baja. Me daban franco a las 10 de la noche y a las 12 me lo sacaban. Una cuestión de tortura psicológica y demás. No, yo pensé que le ibas siempre a decir que tú no ibas a poder combatir la célula terrorista marxista porque te ibas a sumar. Pensé que en algún momento le ibas a contestar. No, en cualquier momento. Pero con lo de la pistola de madera, ahí se demostraba lo que era esta gente. Es increíble, pero bueno, era así. Eso era el ejército que empezamos a vivir y lo que era el ejército post-Malvinas. Tenemos dos líneas telefónicas, 4535-5900 o 011-4535-5999. 35 años después de Malvinas vamos a hablar del presente. ¿Qué pasa con esto de la reducción del impuesto a las ganancias para los salarios? ¿Por qué en el Congreso de la Nación, cuando se iba a dar este debate, el oficialismo se levantó? Fue para que después la presidenta lo anunciara como propio, a la reducción de esa posibilidad de que los trabajadores entonces no paguen impuestos a la ganancia en realidad. Esa chicana tiene que ver con la política en serio. Todos los trabajadores tienen que pagar ganancias, pueden pagar ganancias. ¿Está bien que un laburante pague ganancias de su sueldo? ¿Qué pasa hoy con la realidad económica de todos los días? ¿Por qué no llegamos ni siquiera a la mitad de mes? De todo esto vamos a estar charlando dentro de un ratito aquí sobre la hora

patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, el espacio las flores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Huelga de amores, la planadora del rock, Divididos. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. .27, continuamos sobre la hora. Usted se puede comunicar con nosotros al 4535-5900 o a través del 011-4535-5999. Sol Frontini, que está usted allí. Sol Frontini, ¿me escucha? No, están ahí con están el charlando. Operador, sí. Charlando. Sol Frontini, claro, ¿no? ¿Me escucha? Charlen, ¿ahora sí me escucha? Sí. Quisiera saber que usted, con sus ojos que tienen esa elocuencia significativa que la caracteriza... Me dice si está nublado o no. ¿Qué se ve por allí? Porque además, para colmo, no tapan los edificios. Piumeno me hace el rama la seña por allí. Se está abriendo. Está saliendo el sol, dice. Los ojitos de sol son sensacionales, están cada vez más chiquitos. Tuve una noche brava. Lo que se dice, una noche brava. El Ferné deja su mella. Igual recién estábamos hablando con Sol, sí, justamente de llegar a los 30 y de ver a la gente de 30 y decir, estoy a un par de añitos, sí, de eso. Yo no sé, a mí cuando me pase les cuento, pero... A los 30, pero una edad... Sí, no, sí, seguramente a cada uno lo agarra diferente, ¿no? Quizás hay mucha gente, muchas mujeres... que entran en crisis, porque no me diga. Y el cambio de década es importante. Y hay muchas mujeres que la agarran también. Claro, recién a los 30. Pero bueno, a mí me parece que es una época maravillosa. Sí, seguramente, seguramente. Sí. Bueno, los hombres dicen que los 30 son los mejores, en los mejores años de su vida. Yo quiere que le diga la verdad, jamás renegué del momento en que vivo. Está perfecto. Pero ni siquiera por resignación, ¿eh? Uh-huh. Es una cuestión en serio, que cada etapa tiene... su maravilla, porque muy probablemente a los 30, bueno, uno hacía cosas increíbles. Yo no voy a decir ni siquiera cómo celebré el cumpleaños de los 30, porque es llamativo, pero más allá de eso, cada época realmente tiene cosas extraordinarias. Yo soy un tipo que me gusta la vida. Sí, claro, me gusta la vida, me el gusta tema vivir. Es vivir cada sí, época. Sí, eso sí. No te preocupes por los 30. No saltearse etapas. Sí. Yo estoy un poco preocupada, pero no. Imagino que después se me pasará. No, porque aparte vivís a un ritmo determinado hasta que empezás a decir, no, tengo que estar más o menos Claro. Sano de la cabeza. No, la vas a disfrutar. Quedate tranquila que la vas a disfrutar seguro. No nos preocupamos más. No se preocupen, pero para nada. Cuénteme, ¿qué dice nuestra gente? Llamó Rubén de Liniers, yo hice la conscripción en aeronáutica y la verdad que no me puedo quejar, pasaron 20 años y todavía nos seguimos viendo. Ah, con el grupo, sí, con los chicos que claro, hizo la colimba, claro, no, eso está muy bien. Nosotros incluso también con algunos sobrevivientes de aquello nos encontramos, porque te haces una amistad muy, muy linda, cuando lográs zafar también de los falsísimos valores que te ponen, porque por ejemplo te obligaban a robarle al compañero, eso te lo obligaban los suboficiales, porque cada mañana era una requisa, te requisaban para ver si tenías... la muda correspondiente, los borseguíes correspondientes. Y siempre te sacaban ellos. Entonces te decían, si te falta, anda a robarle al compañero. Una cosa perversa. Pero está muy bien, yo creo que sí. Las amistades que se hacen en la colimba son fuertes, porque vos vivís... Porque son momentos fuertes los que se ven ahí adentro. No lo vivís en ningún otro lado lo que viviste ahí. Mario de Barracas, yo propondría implementar el voto electrónico. El bochorno de Chubut no se puede repetir nunca más. Para mí la fórmula para la ciudad es Lozano o Caña. Felicitaciones. Durante toda la semana espero al sábado para escucharlos. ¡Fua! ¡Mirá vos! ¡Qué grande Mario! Un beso grande. Jorge de Barracas, desde septiembre de 2010, Macri no deposita los aportes previsionales. ¿Dónde está esa plata? Se pregunta Jorge. A Jorge lo vamos a invitar a que salga al aire y que nos cuente un montón de cosas de Macri, porque es el diccionario de Macri. Aparte, en todos los rubros, en todos los sectores, y tiene toda la información. Tiene muy buenos datos. Sí. La verdad le agradecemos muchísimo porque son aportes. Y hablando del tema de Macri, esta semana quedó expuesto una vez más la valoración que le da Macri a la cultura, por ejemplo, al enviar en el medio de la negociación 41 nuevos telegramas de despido a los trabajadores del Teatro Colón, ¿no? El personal contratado. En medio del conflicto, exactamente. Nafta al fuego. Exacto. Pero aparte, una cuestión muy paradójica, ayer hablábamos con los músicos del Colón, es que a la mañana llegaron los 41 telegramas de despido y a la tarde los estaba convocando el director del Teatro Colón. Para lo cual, los trabajadores entienden que es una especie de extorsión. Vengan, siéntense a negociar, pero ya saben que tienen los telegramas. Claro, si o no sea, vienen, fíjate lo que te hacemos. Si no vienen y si no negocian lo que nosotros les proponemos. Impresionante. Tiburón de Boedo, llamó. Sí, Tiburón. Un amigo siempre me manda mensajitos, Tiburón. Los que seleccionaban para policía militar eran los grandotes con aspecto de canas. Les daban una pistola de madera y los mandaban a la calle a reprimir a los soldados conscriptos que realizaran actitudes impropias para que no puedan reprimir. No mienta. Yo estuve cuando Galtieri habló y la población gritaba, dale Leo. Dale Leo. Mirá vos. No, yo no miento, Tiburón, yo solamente, en todo caso, te comento lo que yo vi. Y muchas gracias por llamar y por comunicarte, muchas gracias. Yo me acuerdo en la que nos tocó a nosotros, en la Compañía de Policía Militar 121, en Fray Luis Beltrán, lo ridículo de cuidar el mástil, inolvidable, con la pistola de madera. Cuidaba, por ejemplo, el salón de acceso del comandante del segundo cuerpo de ejército, que era una serie de maniquíes que tenían todos los uniformes de los regimientos históricos. Patricios, húsares, granaderos, todo aquello que vemos en los dibujitos del Villiquen. Cuidábamos eso, cuidábamos los maniquíes. Lo cual te daba una locura en medio de la madrugada, empezabas a hablar con los maniquíes, una cosa increíble. Pero muchas gracias por el llamado. Tiene razón lo que dice, me parece que es lo que vivió él, yo viví otra cosa. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a presentar a partir de este sábado todas las organizaciones que están adhiriendo y convocando al paro nacional que se lanzó la semana pasada para el próximo 8 de junio. Básicamente es un paro convocado por ATE, pero también en especial por la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina y por el Movimiento de los Chicos del Pueblo. Entonces vamos a empezar a recorrer sábado tras sábado estas organizaciones que convocan y que adhieren al paro del 8 de junio convocado por la CTA. Escuchamos dos de las primeras organizaciones este sábado. Marco Wolman, soy el secretario de previsión de la CTA Capital y secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Nosotros somos los que estamos todos los miércoles en el Congreso para poder hacer todas nuestras demandas. Dentro de 10 miércoles se van a cumplir los 1000 miércoles de los jubilados. Se ha visto de hacer esta marcha 1000 como un tema, digamos, más general para todos los trabajadores, para todos los jubilados. Mi nombre es Omar Zuliani, de Ruca Buenay, CTA General Rodríguez, constituyente social. Bueno, la idea es que a partir de lo resuelto en el Congreso Federal en Mar del Plata, el 23 y 24, ese Congreso multitudinario que se debatió a nivel nacional, ya acciones concretas que va a realizar nuestra central. Una de estas acciones es

multitudinario y bueno, ahí con el acompañamiento que tuve de Victoria Donda y de Víctor de Genaro pudimos resaltar más todavía esta tarea, así que para nosotros La Batanza, bueno, conocido por todo, que es una provincia, que es un bastión importante, digamos, también del Partido Justicialista, así que poder seguir construyendo allí para nosotros es un desafío y es un orgullo a la vez, ¿no? Tenés una... Alejandro te saluda, Alejandro Weber. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Alejandro. Tenés una parada brava en tu distrito de toda la vida, porque La Matanza justamente está gobernada por ese aparato gigantesco que es el PJ, pero, digamos, dándole pelea, ¿no? Sí, siempre. Hace ya 22 años que yo vine acá a la provincia de Buenos Aires y me instalé en La Matanza. Y bueno, con paciencia hemos ido construyendo. Ya el año pasado, perdón, en el 2009 pudimos romper el cerco desde el punto de vista legislativo, ingresó una concejal nuestra, sacamos el 9% de los votos y bueno, seguimos construyendo, ¿no? Lo nuestro es un trabajo de poner ladrillo sobre ladrillo, bueno, para demostrar también que no hay aparato que pueda vencer las necesidades de cambio y transformación que quiere la sociedad, ¿no? Una tarea difícil, muchos me dicen por qué no me busco otra cosa, que no busco un camino político, por qué no busco un camino más fácil, digamos, ¿no? Porque lo fácil no es lo tuyo, le decís, Jorge. Es que en realidad uno no tiene que ver la participación política por las conveniencias personales, eso claro. Es lo que se ha hecho con parte de la cultura política ahora, el tema es buscar el camino más fácil. De hecho, estamos planteando construir una alternativa a los tradicionales, romper con el bipartidismo, y eso ya es una tarea difícil. Y bueno, y en La Matanza lo que me empujan a esto son los vecinos que en realidad no encuentran posibilidad de expresión, que se encuentran resignados, ¿no? Y tuvimos un incidente ese día en el acto porque estábamos haciendo la conferencia de prensa en San Justo con Víctor y con Donda, y mandaron ahí a la plaza de la Ferrer, mandaron 5 patrulleros para impedir que se instalara el sonido y esas cosas que en los preparativos del acto, ¿no? Y bueno, después me encontré con una vecina de ahí de la Ferrer justo cuando llegué, porque me fui para ahí para ver cómo estaba ese suceso, esa situación ahí, y me dice que bueno, que en esa plaza tienen un montón de problemas de inseguridad, un montón de hechos, digamos, sobre todo en horas de la noche, y qué cosa tan contradictoria, ¿no? Nos ponen 5 patrulleros a nosotros para expresarnos, para evitar que nosotros nos podamos expresar, y cuando los vecinos reclaman por el problema de inseguridad no aparece nadie en esa plaza. Sí, a mí me parece que esa es una postal concreta de lo que realmente se apuesta, a qué se deja zona liberada y a dónde hay que cercenar la libertad, por otro lado. Exactamente, es como decís, dijiste bien, es una postal, un poco ejemplifica eso, ¿no? Ayer estuve en Virrey del Pino, ¿no? Es kilómetro 39 prácticamente, es de la ruta 3, en un barrio que está pegado al frigorífico Yaguané, sí, recuperado. Mirá, por los laburantes en su momento. Qué símbolo, justamente. Bueno, ahí pasaron las conexiones de agua hace 5 años, pero están bajo tierra y los vecinos siguen sin agua, ¿no? Ahí no hay una salita de salud, ¿no? Entonces también otra de las postales aquí es que se inauguran a veces hospitales, pero no se le da prioridad, se lo inaugura por supuesto en múltiples veces antes de terminarse, ¿no? Cuando se firma el convenio, cuando se pone una piedra. Cuando se pone la piedra basal, la segunda piedra basal y la tercera piedra basal. Exacto, en el transcurso pasan varias campañas, bueno, pero el tema es que los hospitales que tenemos primero están sin profesionales, tenemos ahí un hospital precisamente de la Ferrer que está reclamando la situación que están viviendo los médicos y otro sector también trabajador del hospital, pero también las salitas, y explicas un concepto, ¿no?, de no darle importancia a la atención primaria de salud, que es la que tiene que trabajar en la prevención. Claro. ¿No? Entonces, claro, después los hospitales colapsan, encima no están equipados, no tienen el personal. Ahora, claro, ¿a qué le dan prioridad de ellos? Le dan prioridad a la obra, porque eso se puede mostrar en época electoral, y además permite una licitación, algún negociado en el camino, ¿no? Y también es una postal de esto, porque se habla de otra, las postales, ahora tenemos uno de los colegios ahí en la zona también de la Ferrer, que una institución que quedó sin espacio físico, ¿no? Entonces, se entregan computadoras para la foto, pero después no tienen dónde dar clase. Entonces, la verdad que este tipo de cosas son las que todos los días estamos luchando contra eso y tratando de que eso pueda expresarse por el cambio, ¿no? Sin duda, Jorge. Y hablando de esa cuestión del cambio y la idea de hacer una estructura política que sintetice la necesidad del cambio, que por otra parte existe claramente en nuestra sociedad. Ayer estuve con concejales electos del Movimiento Proyecto Sur en Andalgalá, de la provincia de Catamarca, y lo que ellos destacaban allí en Andalgalá, uno lo ve en distintos lugares de las distintas regiones del país. ¿Cómo viene la construcción de esa tercera fuerza por afuera del bipartidismo? ¿Cuál es tu punto de vista político sobre esto? Bueno, es muy incipiente, pero indudablemente estamos alentados ya por una manifestación de nuestra sociedad que dice, que nos reclama, que la necesidad de construir algo nuevo, ¿no? Esto ya se viene dando regionalmente, han surgido expresiones nuevas que desafiaron a los partidos tradicionales, ustedes saben, en Brasil, ya, proveniente de las luchas de los años 80, de los sectores metalúrgicos y obreros, que permitió que emergiera Lula. Ha pasado en Uruguay con el Frente Amplio, que también le llevó mucho tiempo. Yo recuerdo haber estado en el 2001, en el 30 aniversario de la fundación del Frente Amplio, claro, ¿no? Que claro. Se fundó en el 71. En el 2001 se festejó el 30 años. Me acuerdo que fui invitado, que había hablado, bueno, el actual presidente, el Pepe Mujica, y después le permitió, pero bueno, se logró constituir una alternativa. Bueno, Evo también en Bolivia es un emergente frente a las opciones tradicionales. Está surgiendo en Chile también, surgiendo algo nuevo ahí con Marco Onimani. Y acá, digamos, creo que desde el 2001 hay un mandato de la sociedad en esa dirección. No estaría fácil, pero creo que estamos dando estos pasos importantes, como la confluencia de los que provenimos de distintos sectores sociales y populares. Víctor decía una cosa importante en la conferencia de prensa, ¿no? Que los sectores de avanzada, los sectores de izquierda social son mucho más grandes más representativos todavía que la estructura política de la izquierda o de los espacios estos que son. Digamos, nos falta estamos dando pasos en ese desafío de que esa representatividad que tenemos social en diversos ámbitos, en el territorio, en los trabajadores, en el ámbito de la cultura o en otros sectores, lo podamos expresar en un proyecto político, digamos, ¿no? Y van dando pasos, creo que tenemos que ir buscando confluencias de los que pensamos parecido, como, bueno, Juez en Córdoba, Viner en Santa Fe, y bueno, nosotros que estamos construyendo el Movimiento Proyecto Sur con Pino Solanas, Víctor Genaro y todos los que vamos abriendo este camino, ¿no? Sin duda, Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto y felicitaciones por la patriada, por no elegir lo fácil y porque hace un cuarto de siglo ya formás parte nada menos que de uno de los lugares más populosos del país, como es allí el Gran Buenos Aires. Un abrazo muy grande, Jorge. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de charlar con su audiencia y bueno, con ustedes también. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau, hasta luego. Jorge Ceballos, del Movimiento Libre del Sur, en la idea de la confluencia de sectores progresistas transformadores en la Argentina. 6 minutos antes de las 10 de la mañana, la ciudad de la furia hacía Soda Stereo. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Seguimos sobre la hora, faltan 5 para las 10. Usted nos puede seguir llamando por teléfono al 4535-5900 o al 4535-5999 o por Facebook, que la gente se comunica, Ale, con nosotros de distintos lugares del país. Sí, señor, aquí está Graciela Laura Alberico y Virginia González Ríos, que están convocando al paro y movilización de ATE. ¿De la CTA? Sí, en este caso de ATE, fue la movilización de esta semana, ¿eh? Muy bien. Carlos Giuliani, nuestro compañero Pipón, sube a Facebook Malvinas, el debate pendiente, un artículo de la agencia de la CTA de ACTA, también por Facebook, y muchos compañeros que están aquí compartiendo su información y sus recuerdos. Digamos. Mira qué bueno. Ayer lo tuvimos a Hugo Moyano en la ciudad de Rosario, me invadieron el barrio. Qué bueno. Yo estaba pensando allí si estaba ante una convocatoria de trabajadores o estaba en una convocatoria de un sector social que todavía no defino qué es. Porque si usted se puede preguntar hoy qué es Hugo Moyano, no es fácil responder con una sola palabra, me parece. Me da la sensación. Así que ayer cuando veía todo ese movimiento en Rosario, había más policía que otra cosa. Pero lo cierto es que estaba un hombre que se ve que era muy importante, que tenía un peso importante, y que cortaron manzanas enteras de la circulación porque llegaba Moyano a la ciudad de Rosario. El mismo hombre que hace 15 días convocó a un paro, ¿sí? Sí, sí. Por su situación judicial, supuestamente, y que esta semana sacó varias fotos con el gobierno en Casa Rosada. La primera, como decíamos antes, por el anuncio del arreglo del 24% en paritaria. Para la baja, ¿eh? Exacto. Es un arreglo para la baja. Exacto. A pedido de los empresarios. Y la segunda es en la reunión ayer del mínimo no imponible de ganancias. ¿Cómo pasó su cumpleaños, Mauro Federico? Para el orto, mire. ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir eso? Honestidad brutal, Mauro. Usted sabe que yo no puedo con ustedes, no puedo ser otra cosa que honesto, sincero. Sí, la verdad que fue bravo. Bueno, a ver, tengo a mi madre y a Emilia, ambas dos, mi hija de 10 meses, con una gripe machaza que... Ah, no me diga. No pueden ni respirar. Y para colmo de males, anoche mi mamá, tratando de levantarse, se cayó de la cama y pasamos una nochecita un tanto movida. Por eso pido disculpas a ustedes, mis compañeros de cada sábado, y a los oyentes que nos escuchan por no haber podido asistir hoy al piso. Pero se, bueno, se le nota a Federico la voz cascoteada, ¿eh? Sí, circunstancias familiares impidieron esto, que no va a opacar mi alegría enorme por haber ido ayer a la librería del Ateneo del Frade. Yo me sentía un pibe que llega a la juguetería un 6 de enero a comprar su regalo de Reyes, y dije, perdón, ¿país narco? Y me dijeron, sí, sí. ¡Qué bueno! Y ya estaba en la librería. Lo invito a que cuando salga de la radio ahí en el centro se dé una vuelta y lo vaya a ver ahí en los escaparates de las librerías, porque... Mire, se me pone la piel de gallina. Qué celebración ver un libro propio. No sé, yo la verdad que estoy bastante, bastante enamorado de esto que hicimos, del trabajo que hicimos, pero más allá de lo que uno puede sentir por el laburo realizado, es sí una emoción ver que hay algo, un trabajo de largo aliento, que llevó mucho esfuerzo y mucho tiempo ahí, ¿no? Presentado para que la gente, para que los lectores puedan entusiasmarse y pedirlo y decir, bueno, quiero leer de qué se trata este libro de investigación que realizaron estos muchachos. Así que bueno, nada, muy contento. Felicitaciones, Mauro, porque esta semana, como todos los meses, llegó la comunicación de la editorial para prensa. Ajá. Y tu libro está, no sé si primero o segundo en la comunicación de las novedades del mes. Vamos, así que todavía. Está ahí en el top, en el podio. Y aparte, qué regalo de cumpleaños, ¿no? Verlo justamente... Pues es que yo lo venía buscando todas las mañanas cuando voy a la radio, ahí en el centro, y estaba en la librería porque me habían dicho que salía esta semana. Uh-huh. Y no lo veía, ¿viste? Y yo decía, ahora habrá 7, capaz que está escondido, ¿viste? Que lo ponen pasar, por debajo, libro. Claro. Uno dice, capaz que lo metieron allá en el fondo. Y me acerqué 2 o 3 veces y me dijeron... no, todavía no llegó, se espera para el fin de la semana. Y ayer cuando fui, entré al Ateneo y lo veo ahí, viste, puestito, y dije, la gran siete. Y me dice, el primero que va a comprar, me dice, usted es el primero, le dice, soy el autor, le dice, si no lo compro yo, ¿quién lo va a comprar? Casi le digo, deme 2, pero no me alcanzaba, tenía 100 mangos, está baratito encima, ¿eh? No, lo sacaron 65 pesos, yo pensé que iba a ser un poco más caro, por suerte, así puede ser que alguien más diga, bueno, le damos una mano a estos pibes que están empezando y lo compra. ¿Algún saludo de Aníbal Fernández para el libro o algo por el estilo? Una gran anécdota tengo con ese tema. Cuéntela. Soy un inconsciente, yo me lo voy a contar igual. Bueno, resulta que, claro, Aníbal Fernández tiene un Twitter muy activo el hombre y suele a través del Twitter manifestar sus opiniones respecto de diversas cosas. El acontecer político... el partido de Quilmes, el hombre habla de todo lo que se le ocurre, lo cual me parece muy bien, ¿eh? No critico su verborragia tuitera. Pero claro, era como complicado que el tipo hiciera referencia al libro País Narco como jefe de gabinete, y mucho menos que lo recomendara, ¿ustedes se imaginan? Claro. No, porque él es jefe de gabinete del gobierno de un país al que se está investigando justamente por su vínculo con el narcotráfico. Lo que no quiere decir ni que él ni que el gobierno tengan directa relación con el narcotráfico, pero era un poco desprolijo. Y alguien, que yo la verdad no sé quién es, juro que no sé quién es, puedo tener alguna sospecha, pero no tiene un perfil muy definido en Twitter, le hizo la pregunta. Le preguntó, ministro Aníbal Fernández, usted... ¿qué opina del libro País Narco que acaba de sacar Mauro Federico? Le preguntaron. Mirá qué bueno, no sabía eso. Sí, si uno entra a los Twitter de Aníbal Fernández, no estoy diciendo nada secreto, esto es público, ¿eh? O sea, sí, no. Sí. Lo va a encontrar a eso. Y Aníbal Fernández contesta, insisto, yo ni hablé con Aníbal Fernández, ni siquiera tuve la deferencia de acercar un libro, cosa que debería hacer en el transcurso de esta semana, pero se ve que he enterado por algunos adelantos que gentilmente hicieron algunas publicaciones en el transcurso de esta semana. Salió un adelanto, por supuesto, en la revista El Guardián, pero también salió un adelanto muy importante en el suplemento domingo del diario Perfil. El tipo puso una excelente investigación, así, algo así, ¿no? Una excelente investigación, si lo tiene Alejandro seguramente lo va a poder buscar, ¿no? Una excelente investigación, pero bueno, algunas cosas que no comparto, pero un gran trabajo del periodista Mauro Federico. Una cosa que me sorprendió, ¿no? Porque mirá qué bien. La verdad que se ve que habiendo leído algunas de las cosas que leyó, de estas que salieron en los anticipos, al tipo le pareció que estábamos más o menos bien rumbeados, lo cual no sé si para preocuparse, pero por lo menos es un dato. No, te podés alegrar por el otro lado cuando te dice hay cosas que no comparto. Exacto, me parece bien. Después fíjate, Ale, vos que estás ahí con estoy buscándolo, déjame ver que lo estoy buscando. Debe haber sido hace un par de días esto, calculo que debe haber sido el jueves 31. Pero justamente estoy padeciendo la verborragia tuitera, porque claro, el tipo le gusta escribir en tira todo el tiempo, ¿eh? Pero bueno, para la textualidad sirve bien, porque no me acuerdo exactamente las palabras del maestro Fernández. Pero lo cierto es que estoy en una nube, negro, ¿qué quieres? La verdad. Qué lindo. Estoy re contento. No, pero, no sé, yo, discúlpeme, no pude ni escucharlo al programa, sé que estuvieron hablando con un querido amigo, con Marcelo Rosasco, que es muy un... bien, muy sí, bien, Marcelo es un pingazo. Muy bien, Marcelo, muy bien. Un pingazo, Marcelo, un tipo bárbaro, un gran periodista y además un tipo con una sensibilidad muy particular que tuvo, no sé, la suerte, la desgracia, la oportunidad histórica de estar presente en un momento en el cual, la verdad a mí no me hubiera gustado estar, lo digo así, ¿no? A la distancia y transcurridos 29 años, digo, a mí no me hubiera gustado estar, tuve amigos que estuvieron ahí, que en ese momento yo era amigo de ellos y estaban ahí, y la verdad que vivenciar todo lo que significó ese dolor, esa angustia por no saber dónde estaban, cómo estaban, cuál iba a ser el destino, no se lo recomiendo a nadie ni lo deseo para nadie, pero bueno, indudablemente fue un hecho importante que nos marcó a los argentinos, ¿no? Bueno, Mauro, acá después de una terrible búsqueda lo encontré, ¿eh? Es ¿cómo dice? A ver, una, ¿cómo dice? La pregunta es de Cami de Buenos Aires, se llama. Mauro Federico dice, El País Narco, muy bueno, una investigación en serio. No comparto algunas cosas, pero en general es muy bueno. Ahí está. El contador Aníbal Fernández refiriéndose... Mirá qué jefe de prensa que tenés, ¿eh? A País Narco, qué tool, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Son los bajes del oficio. Algunas te salen llenas, otras te salen vacías. Esta viene en el medio. Acá hay gente que te quiere saludar, Mauro. A ver, salude. Hola, Mauro. Sí. ¿Cómo estás? La chorra. Me querés mover la aguja. Te extrañamos. Sí, me imagino. Y yo ustedes, no saben. Yo estoy rodeado de una estela de moco que me dejó mi hija durante toda la noche. No se preocupen, los chiquitos es corriente. Mi vieja, pobrecita, se pegó un golpe. No sabe cómo tiene la cara. Pero igual, para que todos los que están escuchando, está bien, no pasó nada. Uno siempre teme con los viejos que el tema de la cadera, que mamá ya hace un par de años... Es lo primero que preguntamos acá, sí, cuando nos claro, enteramos. Sufrió una fractura, sí. Pero no, bueno... Uno se hizo ducho, con fracturas en el lomo de los padres, uno se hizo ducho en esto y enseguida hice un par de maniobras para ver si había dolor en la zona, si por suerte no lo hay. Y bueno, nada, ahora está durmiendo, pobrecita, después de una madrugada un poco agitada. Che, yo les quería contar algo. ¿Estamos con tiempo? Sí, dale. Igualmente te digo que Nati tiene una pregunta para hacerte. Ah, bueno, una pregunta. No, en realidad, no, más que pregunta, quería saludarte por tu cumpleaños ayer. Bueno. Todo el equipo de Sobre la Hora. Y aparte, llamó Héctor, también de Don Bosco, deseándote sí. Feliz cumpleaños. Y te dice que tiene otro nogal para regalarle a tu mamá. Vos sabés que eso quería recordar, porque Héctor, para un cumpleaños me regaló unos nogales hace ya algunos años. Héctor es un querido oyente desde hace muchos años, que nos viene siguiendo desde la época de Radio Cooperativa, y una vez me trajo unos nogales a la radio, una vez se vino una trasnoche a la radio desde Bernal, de Don Bosco se vino el tipo, y sin embargo, ahí está fiel, se ve que es un masoquista hecho y derecho. Bueno, gracias Héctor, un beso. Sí, grande. Bueno, escúchame, ¿y un consejo casero para Emilia? Sí. Nebulizaciones, seguro. Pero vos sabés que es más chúcara que la, esta pendeja es una... No, pero llora, no importa. Apretala un poquito, viste, no importa, que llore. Nebulizaciones y después sí. Tenés la la pitetita esa para sacarle la... Pero yo tengo algo para todo. El nebulizador sí. tiene un succionador, o sea que es como la pitetita. Ah, buenísimo eso. Sí, pero vos eres negro. Y lo grito que pega. Pero es más difícil sacarle bueno. 100 pesos a moneta que ya, no, te la regalo. No, no, es impresionante, se resiste, se agarra, se aferra a la pared, no quiere saber nada. Es una situación brava. Ayer me dijeron baño de vapor. Sí, claro. Como ayer no laburé, me quedé con ella, me metí en el baño con ella, para hacer un baño de vapor. Bueno, nos quedamos dormidos los dos en el baño, no sabés lo que fue. Una cosa lamentable, me sentía Jimmy Hoffa en un sauna de Chicago, todo transpirado, me dormí en el baño y pobrecita me parece que se desmayó ella. No, no, ando mal, como padre me parece que ando fallando. Bueno, les quiero contar algo. Yo pensé que esto iba a ser secreto, pero ya lo publicaron igual, ¿no? ¿Están por ahí? Sí, escuchando. Bueno, hoy salió, lo leí en la revista El Guardián, pero a mí me impresionó, porque la verdad, en una semana en donde se debatió tanto el tema de la libertad de expresión, yo los invito a que lo lean. Si tienen la revista a mano, lo buscan, y si no, Ale, a vos te va a servir, porque seguramente en el programa de Majul se pueden hacer un picnic con eso. Sí. A ver, mucho se habla sobre el tema de los contactos y de los vínculos que este y otros gobiernos han tenido con el Grupo Clarín. Una semana clave en donde se discutió el tema de la libertad de expresión, y si una protesta gremial que impidió la salida del diario del domingo, puede significar un ataque a la libertad de expresión o no. Bueno, lo que nadie se acuerda, o en todo caso sí se acuerdan, pero en general tratan de olvidarse, es de la época en la que se llevaban bárbaro con Clarín. Este gobierno, incluso. Sí, que autorizó, entre otras cuestiones, la fusión, por ejemplo, de Multicanal con Cablevisión. Exacto. Por ejemplo. Exacto, bueno, de eso justamente te quería hablar. Parece ser, viste cómo era gente de los grupos económicos, hay amigos y hay enemigos. Y se ve que gente que era amiga en un momento y que trabajaba con ellos, un día se fue y se fue enojada. Parece ser, como en todo grupo económico existe, un control muy estricto de las comunicaciones telefónicas que se registran entre los integrantes de la redacción y de las diferentes áreas del grupo. No se olviden que el grupo económico de Clarín tiene canales de televisión, radio, bueno, parece ser que ellos tienen un sistema por el cual todo lo que dicen se graba. ¿Internamente? Sí, se graban las comunicaciones. ¿Un laburante es grabado si habla a la casa para ver cómo anda la nena, por ejemplo? Por ejemplo, el problema es que... ¿Estás diciendo que los dueños de Clarín pinchan los teléfonos de sus trabajadores, por ejemplo, para decirlo en criollo? No, de sus trabajadores. Toda comunicación que ingresa al computador de Clarín queda registrada. Esto es común, miren que las empresas dicen... Las empresas, sí. Mire que para su seguridad esto puede ser grabado. Bueno, el problema es que graba todo eso, ¿no? No discrimina, diría el paisano. Bueno, y se ve que alguien muy enojado que está con la gente de Clarín nos hizo llegar unas cintas de unas conversaciones. ¿Qué son? Te digo, la verdad, a mí me pusieron las piel de gallina. Cuando las escuché, yo simplemente las escuché, hice una desgrabación y la pasé para que después eso se integrara a una nota que se publica esta semana. Pero yo les juro que escuchando eso, uno termina de comprender cabalmente cómo es esta cuestión de la falsa libertad de expresión que esgrime Clarín y los vínculos que el grupo tiene y tuvo con los poderes políticos. ¿Pero a cómo ver, es esa conversación? ¿Qué dicen ahí? Yo soy muy malo interpretando, pero vamos a intentarlo. Dale. ¿No? Suena... Sí, vos vemos, señorita. ¿Señor Mañeto? Sí, de jefatura de gabinete. Ah, vamos, situémonos. Septiembre 2006. Jefe de gabinete Alberto Fernández. Exactamente. Sí. Medianoche aproximadamente. Por favor, jefe de gabinete, le quiero hablar. Del otro lado, la voz de... Vieron que Mañeto habla como Darth Vader, habla Marto, porque tiene como un canuto, producto de una situación de salud que tiene. Bueno, sí, entonces, dice, hola, jefecito. ¿Quién? ¿A yo? ¿Quién? Perdón. Alberto Fernández, jefe de... Mañeto. Hola, buenas noches, jefecito, le dice. Hola, Alberto. Sí, que disculpa la hora, le dice. Lo que pasa es que estoy viendo ahí en la pantalla de TN. En ese momento se estaba llevando a cabo, estaba finalizando, una de las marchas, no aquella tan importante, sino una de las tercera, cuarta o quinta marcha que organizaba el ingeniero Bloomberg, pidiendo mano dura y leyes más duras para combatir el delito. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, creo que era una marcha en tribunales, me parece. Y parece que TN estaba transmitiendo la, y en el graf estaba poniendo que había 80.000 asistentes. Alberto Fernández entonces le dice, estoy viendo acá TN, están cubriendo la marcha del KIA, el KIA, y están diciendo ahí que hay 80.000 personas. Yo no sé quién se les tira la información, pero nuestros cálculos más optimistas, jefe, hablan de no más de 20.000. Es un cuarto de la plaza. ¿Quién dice eso, Alberto? Bueno, mirá, están dando en TN. No, está bien, bueno, pero ¿qué habrá? ¿40, 50? No hay más de 20. Bueno, a ver, déjame ver. Hablemos en un rato. ¡Pum! Corta. Automáticamente... Ah, no, atenti. Ahí le dice Alberto Fernández. A mí no me preocupa tanto el TN. Lo que me preocupa es la tapa de Clarín de mañana. Claro. El número de la tapa, ¿viste? TN que, bueno, lo ve gente. Pero Clarín mañana habla todo el mundo. Y si ustedes dicen 80, todos van a hablar de 80. Bueno. Entonces ahí, Manito se descorta y llama a otra persona del grupo. Un tal Ricardo Kirchmann, ¿lo conocen ustedes? Sí. Bueno, y le dice, llama, tiene la secretaria, y dice, sí, escúchame, Ricardo, ¿qué estamos dando de la marcha de Bloomberg? Bueno, sí, ¿cuánta gente? Y estamos dando 65, 70, no sé, no me fijé. No, está loco, dice, ni en pedo, 75, 70, no, nada. Ahí no hay más de 30. Bueno, no sé, déjeme ver, porque en realidad, a ver, pero... No, déjenme ver, ¿no entendés que estamos negociando lo de Cablevisión nosotros, pibe? Así, textual. Bueno, al otro día Clarín sale con 35.000 en la tapa. Impresionante. No, a mí te juro, cuando además vos escuchás las voces, y son las voces. O sea, no hay lugar a duda de que son las voces. Te juro que cuando yo vi esas grabaciones... No podía creer. Tanto se habló de esto, chicos. En realidad solo confirmas lo que podemos saber todos, ¿no? Tanto de esto, claro. Tanto de que cómo arreglaban y que el gobierno y que no, y anteriores, ¿no? Pero y aparte Mauro puntualmente de que Alberto Fernández era el hombre de Clarín, era el nexo con Clarín en el exacto. Gobierno de Néstor Kirchner. Acuérdense que después el tipo se termina yendo con el medio de acusaciones, bueno, debe haber sido funcional hasta cierto momento, después dejó de serlo, o cambió la estrategia, ¿no? Entonces, no, y después, después se convirtió en columnista de Clarín. Toda exactamente, la semana escribe. Entre otros prestigiosos medios. Hay una anécdota. ¿Eso está todo en el Guardián ahora? Sí, leanlo, está en el Guardián. Les digo en serio, no, ni siquiera es porque yo laburo ahí, porque la nota no es mía, no la hice yo. Yo simplemente me arrimé porque estaban haciendo el laburo y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y hay una nota de etapa muy interesante de mi compañero Rafael Saralegui con un recuadro que cuenta todo esto, un recuadro largo que cuenta todo esto que yo estoy contando y algunas conversaciones más que les aseguro les van a poner la piel de gallina, porque claramente los mismos tipos que te están hablando hoy de cómo el gobierno ataca la libertad de expresión, son los que negociaban cuál iba a ser la verdad periodística el día siguiente con ese mismo gobierno. Bueno, sí. La columna de Alberto Fernández esta semana, después del supuesto bloqueo, ¿no? No tuve la desgracia de leerla, pero claro, seguramente. Sí. Bueno, que Alberto Fernández se haga cargo de estas cosas, por ejemplo, entre otras, ¿no? Que trascienden y salen a la luz por las internas propias de los grupos, porque si no, esto seguramente queda en la nada, ¿no? Pero fuente de Clarín confirma estas cosas. Gente que ha trabajado en Clarín te dice, sí, esto fue así, y era así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que hacerse cargo. Se tendrán que hacer cargo ellos. Me refiero a ellos, los que gobernaron el país y lo gobiernan. y los otros que se dicen la prensa independiente. Por favor, a papá mono con banana verde, decía mi amigo. Seguro, lo que pasa que en esta semana, más allá de todo lo que se vivió, la impostación de estos dos supuestos contendientes es muy grande, la sobreactuación de los dos Mauro, tanto del gobierno como de Clarín, la sobreactuación es enorme, y ya hay una idea muy clara, me parece, mucha gente de la Argentina, en que se les cree la mitad a cada uno y se busca la verdad por otro lado, lo cual es bueno, porque es una situación saludable desde el punto de vista mental. Hay mucha sobreactuación de ambos, sin lugar a dudas. El tema es que acá, digo, uno a veces lo hacen ponerse en un lado del otro, Mauro, y es como decimos en el barrio, digo, unos buenos malos, me parece que acá son la pelea de los dos malos. Sí, entonces en realidad es difícil, ¿no? Los dos quieren ver quién la tiene más larga. Me da la impresión que a ambos les importa muy poco lo que hay del otro lado, porque en definitiva el gobierno quiere ganar elecciones, quiere que la gente lo vote, y Clarín yo me imagino que deberá querer que la gente lo lea, o en todo caso escuche y vea. No, querrá que no lo voten al gobierno, pero lo cierto es que son, como siempre decimos, la pelea de dos caras de una misma moneda que discuten por la moneda. Pero seguro, el poder está detrás de todo esto, y el control de las comunicaciones. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de lo de Cablevisión, vos Alejandro seguramente lo vas a explicar mejor que yo, estamos hablando de la posibilidad de fusionar las dos empresas más importantes de cable y de transmisión de datos vía fibra óptica de la Argentina, que manejaba y controlaba un poder económico de la Gran 7, ¿no? Sí, claro. Decreto que a fines de 2007 el expresidente Néstor Kirchner termina por firmarle, al igual que la renovación de las licencias en el año 2005 por 15 años a estos mismos tipos. Porque se trata de un negocio muy estratégico, Mauro. En la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal tienen prácticamente el 60% de los abonados, pero no es tan importante eso como que sea una caja permanente de cash. Todos los meses la gente paga su abono en efectivo. Plata, claro. Efectiva, plata líquida, todo el tiempo, claro. Todos los meses. Entonces, ese es el negocio estratégico. Sí, es como manejar un remis o tenerlo, claro, es como manejar un remis con 1,5 millones de clientes todos los días. Y que vos seas una de las dos únicas empresas, pero que la otra empresa no pueda entrar en determinados lugares. Exactamente, ni más ni menos que eso. Mira, el otro día hablaba con el intendente de Lanús, hicimos una nota, Darío Díaz Pérez, y el tipo nos contó una anécdota que no le había contado nunca. Yo la verdad que a mí me sorprendió también, cuando él tomó la decisión, ni bien asume, de abrir el pliego de licitación y permitir que entre quien quiera, cumpliendo con los requisitos que se imponían, para todos iguales, y que la empresa de cable que quiera, que venga acá y que... Y vos sabés que lo vino a ver uno de los gerentes del grupo, a cargo de la señal. Sí. Y entró al despacho y directamente le dice, ¿qué carajo estás haciendo? Pero casi como si estuviese hablando con un empleado. Y Díaz Pérez, que es un tipo que debe tener algún resabio de dignidad, porque le dijo, ¿cómo que carajo? ¿Soy el intendente de la no? ¿Qué, cómo? Yo soy claro. La que el pueblo votó para que tome decisiones. A mí me votó la gente, claro. ¿Sabés lo que hacían en Lanús, Carlos y Alex? Bueno, lo deben hacer en todos lados, pero Díaz Pérez nos contaba. A la gente del centro le cobraban ponerle 50 pesos el abono. Uh-huh. A 20 cuadras del centro, 80 pesos. Y a 50 cuadras del centro, 100 pesos. ¿Cómo es esto? Le decía el tipo. Porque, claro, o sea, no tienen competencia aparte. Eso es hacer lo que se le cantaba a las bolas y nadie les decía nada. Entonces, salvando la distancia además, pero es un negocio equiparable al negocio de la basura con Covelia. Totalmente. Que entraban directamente a los despachos con una prepotencia y con un poder. Es decir, hay intendentes al que le incendiaron edificios municipales, a los que le incendiaron camiones por querer sacar a Covelia del negocio de la basura, un negocio multimillonario con precios exorbitantes para distintos municipios. Totalmente. Bueno Mauro. Esto hablamos, cuando hablamos de Cablevisión Multicanal, del Grupo Clarín y de las relaciones con el gobierno, que en aquel momento las manejaba Alberto, y ahora, bueno, se ve que las maneja Moyano. Mauro, un abrazo muy grande, que se pongan bien tanto tu mamá como tu hija. Mis dos mujeres, y así, dos de mis tres mujeres. Porque hay mucho afecto, hay mucho amor, así que se van a poner muy, pero muy bien. Un abrazo muy, pero muy grande, muy feliz cumpleaños, y estamos orgullosos de tu alegría, de tu laburo, y que País Narco comience a circular, no tanto como la sustancia de la cual habla el libro, pero se va a vender muy bien. Exactamente, y recordá que el 28, para todos los amigos rosarinos que nos están escuchando, el 28 de abril, un jueves, a las 19 horas, vamos a estar junto a Fabián Peralta, nosotros dos, Fabián Peralta, el presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Diputados, un hombre del GEN, rosarino también, y amigo, vamos a estar presentando... Hincha de Central también, como corresponde. Hincha de Central también, exactamente. que ya deben haber hablado del recambio de técnico, me imagino. No, no, me dijo que está censurado ese tema, me acaba de decir Delfrade. Delfrade está palmado. ¿Va? Bueno, vamos a estar el 28 de abril, entonces, a las 19 horas, en la librería Ross, que es como una especie de coliseo, que tiene coliseo de libros que tiene la ciudad de Rosario, presentando País Narco. Qué lindo. Un abrazo muy grande, Mauro, gracias. Y un beso grande a la familia. Chau. Mauro Federico, el conductor de Sobre la Hora, charlando con nosotros sobre diferentes temas y estas cuestiones que saltan de grabaciones en donde vemos que allá arriba, más allá de las peleas que hay para afuera, están todos juntos, es la mesa chica que quieren hacer del país un país chico. Y por eso necesariamente hay que caminar por otros senderos de la política. Vamos con la música y después de la música seguimos aquí Sobre la Hora. Seguir viviendo sin tu amor, en este caso... La versión original de Luis Alberto Spinetta. Y usted dice que hay una muy linda... Muy linda de Catupecu Macho. Bueno, la recomendamos. Ya la hemos escuchado en algún momento, pero la vamos a escuchar más adelante. 10:25 de la mañana, usted se puede comunicar con nosotros al 4535-5900 o al 4535-5999. Gracias además a la gente que se comunica por Facebook, por correo electrónico, por mensajito de texto. Tiburón me acaba de mandar otro mensajito de texto, así que un abrazo muy grande a Tiburón. No te extralimitaste en nada, Tiburón, simplemente son puntos de vista distintos y ojalá tengamos ambos la posibilidad de entender que la realidad se puede mirar de diferentes lugares porque uno la vive de diferentes lugares. Así que muchísimas gracias por los llamados. Usted tiene que hacer algo por allí. Adelante nomás. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la Hora. 10:26 de la mañana. Estoy esperando ansioso la comunicación con Misiones. No hay nada mejor que conocer el país profundo, el país real, a través de las voces de sus protagonistas o de aquellos que aprenden a escuchar a su pueblo. Y allí están los verdaderos dirigentes, los que aprenden a escuchar. Y cuando lo escuchemos, seguramente, ¿qué realidades tan diferentes vamos a escuchar? Porque claro, una cosa es la que nos muestran los diarios nacionales desde Buenos Aires, aquí, que son temas de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, temas chiquitos, en definitiva, para la gente que en el resto del país está viviendo una realidad muy diferente. Estamos escuchando algunos ruidos raros, por eso... Estamos intentando ver de dónde vienen. Yo lo veía, creí que era la aparición de algún ovni aquí, pero estamos encerrados. Yo me voy a Facebook y la CTA Santa Cruz, que está muy activa, los compañeros de Santa Cruz, subieron un video que dice Los Hornos, inauguración del Centro de Integración y Participación Corriente Nacional por la Unidad. Cada cosa que logramos es fruto de la organización, dice una de las dirigentes de Santa Cruz que han subido este video de Facebook. Mirá qué bien. CTA Santa Cruz. CTA Santa Cruz. Algún día tenemos que ir a hacer el programa desde Santa Cruz. Mi sueño es ir a hacer el programa en cada una de las provincias argentinas. Aunque sea una vez por mes, sería maravilloso. Yo voy con ustedes, Carlos. Dele, véngase. Hay un lugarcito, véngase, sin ningún problema. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Llamó Josefina de Recoleta, no más de 10 proyectos del nuevo gobierno. Primero, que las 24 provincias tengan la misma cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y puedan autoabastecerse. Ejemplo, Santa Cruz tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Buenos Aires, ciudad, más de 15.000. Así es. Por kilómetro cuadrado también. Las villas deben trasladarse con donación de tierras a provincias despobladas. Esto asegura soberanía para que los extranjeros no se apoderen de nuestras tierras. Qué buen mensaje, porque además se está metiendo el dedo en la llaga de lo que significa la mala distribución de la población, la concentración poblacional que también existe en la Argentina y que salió del último censo del 2010. En aquello viene bien pensar cuando Alberti decía que gobernar es poblar bien también. Gobernar es poblar y poblar bien. Y entonces allí hay que volver a lo que significa una vida distinta y mejor. Creo que lo que significa lo de Japón es exceso de consumismo, de tecnología, de poder, que quedó lamentablemente y dolorosamente borrado con el tsunami, demuestra también los límites de esa excesiva concentración de cosas materiales. Me da la sensación que eso debería hacernos cambiar, por lo menos de perspectiva de cómo vivir y dónde vivir. Así que me parece muy interesante el llamado del oyente. Muchas gracias. Llamó también Luisa de Belgrano. Luisa es la primera vez que nos escucha. Vamos, Luisa, gracias. Y dice que le encanta el programa, que está muy contenta por habernos encontrado. Nos felicita y nos manda un gran saludo. Gracias, Luisa. Muchos oyentes nuevos están sumando a Sobre la Hora y está bueno también que llamen, que nos cuenten lo que piensan, lo que sienten, lo que los distintos temas le repercute en el interior a cada uno, como siempre decimos. Me parece que eso es muy lindo. Nati, muchas gracias. ¿Tiene algo más para compartir? Usted lo que quiera, ¿eh? Aquí el MPA de Flores también, que se mete en Facebook y sube un video con el acto del 24 de marzo en Neuquén, en este 2011. Dice, en Neuquén una multitud respondió a la convocatoria de las madres y organismos de derechos humanos a 35 años del golpe genocida del 76. Se puede ver aquí por el Facebook de Sobre la Hora. Mirá vos. Qué bueno, entonces, la gente que se va metiendo en la cuestión del Facebook y comunicándonos con sus diferentes realidades. Y hablando un poquito de las provincias del resto de nuestro país federal, estamos haciendo una recorrida desde hace varios programas con los distintos dirigentes electos por la última convocatoria de la CTA, en la última votación de la CTA. Así que nos vamos a ir a Tierra del Fuego, donde se va a presentar la nueva secretaria general de la CTA Tierra del Fuego. La escuchamos. Mi nombre es Silvia Paredes, soy la nueva secretaria general de la CTA de Tierra del Fuego. Bueno, en general las problemáticas que está viviendo nuestra provincia son similares a las del resto del país, con una cantidad importante de compañeros desocupados, otros compañeros que están en trabajos terciarizados, y sí se está dando un proceso muy interesante de nuevos sindicatos privados que adhieren a la CTA. Así tenemos actualmente cerca de 10 organizaciones sindicales nuevas, como Citracom, que es Sindicato de Empleados de Comercio, que es parte de la CTA, la UCRA, el Sindicato de Colectiveros de la República Argentina, que tiene seccional acá en Tierra del Fuego, sindicato de plásticos, sindicato de textil, sindicato alternativo de casinos. Todas estas organizaciones empiezan a ser parte de una discusión diferente de la central. Las elecciones marcaron un hito importante acá en la central porque se incorporan movimientos territoriales. Nosotros tenemos una fuerte lucha acá contra los desalojos, en general la Tierra del Fuego y en particular Ushuaia tiene un modelo económico basado, bueno, en la liberalización de todos los servicios. Entonces, bueno, Ushuaia en particular está planteada como ciudad turística y lo que ello lleva es obviamente a grandes negocios inmobiliarios. Contra esos peleamos. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? Los compañeros que vienen a trabajar, a construir los mega hoteles, que son en general mano de obra poco calificada, que por los ingresos que suelen ser en empresas en UTES contratadas por otras constructoras, suelen ser compañeros que están viviendo en los asentamientos porque con su ingreso no alcanzan a pagar un alquiler. Bueno, este despojo ha llevado a que se conformen organizaciones territoriales y actualmente estamos trabajando no solamente en la resistencia, sino en las propuestas alternativas con el MOI. El MOI está en Tierra del Fuego y estamos trabajando en tres experiencias: una cooperativa en asentamiento, otra experiencia de compañeros inquilinos y otra nueva experiencia que se está armando con proyección a construir sus barrios. Estamos viviendo actualmente con mucha expectativa llegar al Congreso Federal de Mar del Plata. La mayoría de los compañeros, tenemos un secretariado de compañeros muy jóvenes que tienen muchas ganas de laburar y tienen muchas expectativas, no solamente en esta central, que la vemos autónoma, la vemos, digamos, como designándonos también mucho trabajo a todo, pero un trabajo formidable en el sentido de poder luchar contra estas prácticas viejas del sindicalismo y en lo que hace a los trabajadores del Estado también, digamos, recién terminamos de hablar con gente que está en la obra social, la cantidad de derivaciones que están suspendidas, la imposibilidad de los trabajadores de acceder a buenos servicios de salud, que es un tema que está afectando fuertemente a los trabajadores estatales y que empieza a tener una fuerte incidencia también en los trabajadores de las privadas, cuyas obras sociales no están respondiendo. Creemos que el sistema de salud tiene que ser también un punto a debatir en el Congreso Federal, así también como el sistema educativo. Así como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así pasó. Cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos.

Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos con parte de la revolución de Charly García. ¿Le quedó algo, Nati, para decir en el tintero? Más que muchas gracias, Carlos, por haber estado ahí. Y a toda la gente. Para Sandro y todo lo que despierta un Sandro. Un saludo muy grande, claro. O sea, a todas las fanáticas de Sandro. En especial a mi abuela y a mi mamá, que les encanta. Me parece muy bien, me parece muy bien. Un saludo. A mí, perdóneme, pero me quedaron las ganas de ir a Misiones y martillar toda esa cruz de 100 millones de pesos que nos acaba de contar Coqui Duarte. Pero qué metáfora, a los misioneros la cruz. ¿Y el qué? Gobernador le hace, yo hago los negocios y a ustedes la cruz. Y ahí te das cuenta lo lejos que siguen estando la dirigencia política de las necesidades de la gente. Saludamos al programa que viene. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Y si no, como me entero. Y si no, como me entero. De muy buen nombre, ¿eh? Es Lucas Peterson. Me encantó. Lucas Peterson. Así que le mandamos un abrazo muy grande a los compañeros que vienen. Y quiero decirles que la semana que viene tiene una particularidad. Hoy lo de Malvinas tiene un peso específico propio en la espiritualidad de todos los argentinos. Pero el 4 de abril se cumplen 4 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, que como una especie de colmo de la coherencia tenía como apellido nada menos que Fuente Alba, darle alimento y nutrir al amanecer. Y el hombre enseñaba a leer y a escribir a los obreros de la construcción, es decir, él paría amaneceres. Él era la fuente del alba. Por eso la impunidad sobre el asesinato de Carlos Fuente Alba también va a tener un lugar muy importante en distintos lugares del país. Las tizas no deben mancharse con sangre, a los maestros no se los puede asesinar. Y esa es una lección que todavía tiene una cuota de impunidad muy grande de parte del gobierno de Sovich y los que lo siguieron allí en Neuquén. Así que el maestro Carlos Fuente Alba sigue escribiendo en la tozudez maravillosa de nuestros maestros que siguen enseñando a pensar, a leer y a escribir. Gente, que la pasen muy pero muy bien hasta el sábado que viene.